palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a Lisandra del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Biblia del Amor. Bienvenidos a nuestro sexto programa aquí en Nacional Rock. Bienvenido a mi lado el señor Matías Veleda. Bienvenido, buenas noches a todos, arrancando nuevamente Villa Cariño, como todos los domingos. Qué alegría estar acá, en este estudio tan lindo. Sí, está calentito. Está calentito, porque afuera es un chiflete que no te la podés creer. Perfecto, perfecto para estar en Villa Cariño. No creo que no hay mejor cosa que hacer a esta hora. Nos está operando Julián Carballo. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Ahí está Mariana Villafani, arroba Brigitte Bardo, coordinándonos. También tenemos un invitado del otro lado que nos vino a mirar, sí, Deluxe. Alto Perseo, Leo Fernández, produciendo allí con los teléfonos. Y ustedes del otro lado, siempre escuchamos de inicio la cortina que nos compuso y cantaron para nosotros Jimena López Chaplin, que la vimos el viernes en el Universal y fue hermoso. Investiguen la Jimena López Chaplin, que es una música divina, y a María Esquiaga también. Escuchen Lance. Escuchen Lance. Bueno, este es nuestro sexto programa. Sexto programa. Antes de contarles el tema de hoy, les vamos a decir las vías de comunicación donde agregamos nuevas. Ya saben que pueden de manera anónima decirnos lo que necesiten, contarnos sus inquietudes para el consultorio sentimental que Inés Tornaveno, nuestra psicóloga de conciencia, porque hay un acto fallido ahí. Es nuestra psicóloga de consulta, va a dar su devolución y sapiencia y también lo que ustedes necesitan. Bueno, entonces rápidamente damos las vías de comunicación, 4999-0937, si querés dejar un mensaje en el contestador telefónico, pero si querés salir al aire y que escuchemos tu voz, y que la gente escuche tu voz, y te digamos alguna cosita, o nos querés decir alguna cosita, 527-891-37, 527-891-37, lo digo bien, ahí llamás, salís directamente. También tenemos una cuenta en Twitter, arroba Villa Cariño, en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. Nos quedamos en este silencio, y mientras te voy diciendo que también podés escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, que es radiovillacariño@gmail.com, en villacariño.tumblr.com, ahí encontrás todos los programas que estuvimos haciendo, la historia, todas las cositas que te perdiste hasta ahora. Ahí tenés todos los programas con lo que se charló, con los invitados, con toda la información que quieras tener ahí lista para vos. Y en un ratito más te vamos a hacer un poco de misterio, porque esto está bueno, en radio funciona. Sí, funciona mucho. Te vamos a hacer un misterio porque nos estamos plegando a otros programas de aquí de Radio Nacional y estamos empezando a utilizar también otra vía de comunicación, que es el WhatsApp. Sí, que no te vamos a decir quién lo lee, lo leemos todos a la vez. Lo leemos todos. Vale mandar fotos de Cho, de Q y de Se Co. Se puede, sí. Pero lo que necesitamos es más inquietudes o consultas. Sí. Si llegan a mandar fotos de genitales, nos gustaría que de nos cuenten de todo lo que es perineo, también puede ir, pero también fíjense, no nos manden una foto así sin nada, díganos, yo te mando la foto de una shot porque me interesa contarles que Que tiene un problema en la punta. Exacto, o algo, exactamente. Sino, ¿para qué? Eso te vamos a contar un ratito, te vamos a decir cuál es la línea telefónica, de una manera para que le nos puedas digo agregar. La línea donde pueden dejar mensaje tapándose la boca con un pañuelo. Ah, lo tiene ya, lo vamos a dar no, ahora. No, la línea de contestador. ¿Usted lo tiene allí? Ah, ¿el contestador telefónico? Sí, sí, cómo no, cómo donde no. Ahí se pone un pañuelo y dice, hola, nada, tengo un problema con Yamila, que me está llamando. Juan Carlos de Villavista. Claro, bueno. Y ahí usted se salvaguarda su identidad. Bueno, eso lo pueden hacer al 499-0937, 499-0937. Llamas, te atiende un contestador de la Radio Nacional, muy lindo, muy hermoso, qué sé yo, y ahí nos dejas un mensaje. Bueno, y ahora les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Ay, que si es muy esto, muy poco lo otro, que si nunca, que si siempre, que si sabe, que si no sabe, que si dice, que si hace, que si nunca hizo, que si piensa, que si tiene, que no tiene. El otro y sus diferencias, los escenarios ideales, lo que se supone que si es de una manera asegura menos posibilidades de fracaso o dolor y éxito asegurado de una relación. Siempre escuchaste algunas cosas, hay frases hechas, lo que te dicen tus amigos, tu familia, tu terapeuta, la gente, esa bola llamada la gente, las ficciones, la historia del mundo, tu pasado, todos esos modelos reinantes de cómo debería ser alguien o nuestra relación para que funcione. Hoy vamos a hablar de eso, de todos los prejuicios de los que estamos llenos, después te los vamos a enumerar y vas a entender. Prejuicios y hasta juicios firmes de los que estamos llenos sobre cómo tiene que ser el otro, qué le falta, qué le sobra, qué si no es, no da. Para eso que sentimos con el otro, sea verdadero o posible o funcione. Pero también dicen que en el amor no hay fórmula, que no hay una historia igual a otra, así que vamos a saber, quizás develemos algo hoy. Bueno, ¿vos tenés alguno? ¿Tenés alguno que si es menor no podés? Si es más de 10 años que vos, no podés. Si tiene hijos, no podés. Si vota a tal, no podés. Si vive en tal, o sea, si tal cosa, no, la verdad es que yo no puedo. Yo con esto no puedo. ¿Estás trabado con alguno? ¿Te da miedo que sea más esto, más lo otro, pero te gusta igual? Bueno, quizás hoy podemos ayudarte. De eso vamos a hablar hoy. Podés ir comunicándote con nosotros. Si te gusta alguno, pero te traba eso que pensás que no da, contánoslo. Contánoslo. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, en esta cuenta en Twitter, @villacarino, como hizo @rudoycursi, que dice, ahí te prendo todo, te pone. Prenda todo, todo. Rudoycursi, televisor, la televisor, la radio, te prende todos los electrodomésticos que tengan una perillita. También está Esmeralda Vinson, aparentemente, ahí presente. Nos acaba de seguir. @rubir. Hola, Esmeralda Vinson. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Y también Viquita, Rubí Reina, fiel oyente también, sí, de Spam, que ahí nos está escuchando. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Todos tenemos alguno. Y todos, frente a un Q, una Co o una Pi, se nos ha caído. Se nos ha Porque caído. Yo contá... pero... Yo un par no te resto. Sí, yo en esa shot no me meto. Vamos a empezar bien arriba con una alta canción para hacer falsete y gritar ya mismo. Arranca Villa Cariño. I believe in a thing called love, the darkness. Touching you, touching me. it now. But we'll look until the sun goes down. Que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Algo para decir. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Mirá y escuchá a los espíritus grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Los espíritus. Mirá la grabación completa y descargá las canciones. Los espíritus, capítulo 4. Encontrá todo el material en nacionalrock.com en Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Polifonía nocturna. Si uno intentara construir el mapa de las principales figuras de la historia del rock en la Argentina, como si fuera la última cena, el cuadro de Cristo y sus apóstoles. Un programa de rock. Seguramente hay nombres que no se debatirían nada. Carlos Polimeni. Ahí en el medio de la estampita están Charlie y Spinetta. Y seguro están al lado Papo y León Gieco. Y hay un lugar para el Indio Solari y Luca Prodan. Estará Miguel Abuelo y estará Morris. Gustavo Cerati con toda certeza. Y Federico Moura. Y estarán Andrés Calamaro y Fito Páez. Desde las 11 hasta la medianoche. Cada uno armará su cuadro, su Cristo y sus apóstoles, su seleccionado de rugby con 15, su equipo de fútbol. Nacional Rock 93.7. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Oye, cariñitos. Bueno, venimos de prejuicios, seguro. Venimos llenos de prejuicios, preconceptos, fórmulas que nos contaron, que vimos en novelas, en películas, en series, fórmulas, combinaciones de humanos que parecen que no da, ¿no? Que en general están destinadas al fracaso, porque lo vimos. Dicen. Sin embargo, todos conocemos a alguien que tiene un amigo de una prima que le funcionó. Aun cuando esa persona que amaba tenía cosas como estas en contra o a favor, le funcionó. Y la lista parece que es infinita. Usted en su casa irá tachando como un prode del prejuicio o irá agregando y se dará cuenta que tiene usted ahí escondido. Vamos. Vamos con esa lista. Entonces, vamos, bueno, primero creo que es el primero en la lista, en el top 10 de prejuicios y de cosas que aparentemente no irían a funcionar. Es mucho mayor que vos. O es un pendejo. Es una pendeja, ¿no? Es una pendeja. No va. Bueno, otro. Se acaba de separar. Sí, un recién separado o una recién separada en sí, general. Sí, que sale mucho él. No, porque te usa como clavo que saca otro claro, clavo. Claro, sos de transición. Te pega un martillazo. No, no, te va, no claro, se va a quedar con vos. Sí. Buah, por algo estuvo soltero hasta ahora. Por algo. ¿No? Sí. ¿Eh? Tiene muchos hijos. No. Tiene hijos con varias personas, ¿no? De distinto palo. Vive con los padres. Mm. Fuerte. No, pero vive con los padres y tiene 12. Claro, usted alguno vive con los padres. Yo creo que hay una barrera en la que igual vivimos en un país en el que es difícil llegar a pagarse la expensa. Sí. Se, te lo puedo entender, pero cuando decís, te estás tenés un iPod. Claro. iPad. No, no sabe no qué sé, como, o tenés cosas no, que decís, con eso te mudabas aunque sea un ranchito. No, pero lo que iba a decir es que por ahí también, si uno ve la actitud de querer salir tenés de 42 ahí, y vivís con claro, tu vieja. Claro, tenés 42. Claro, pero no tenés ninguna vivís intención de... Vivís con tu vieja de... que en realidad está seca en el altillo. Claro, ¿no? No, la tiene disecada ahí en la cama. Claro. No, pero que no tiene intención de irse es una cosa. Ahora, 20 y pico, que decís, bueno, me quiero ir. No, 20 y pico está perfecto. Claro. Hasta un 30 hasta te un banco 30... porque yo a los 30 volví porque te estaba bueno, planeando, no hace falta la vida, planeando el la plan. Vida personal. Estuvo muchos años solo. Es difícil. Y también tiene sus hábitos, es un de que peinarse la barba solo con claro, sus fantasmas, pero bueno, ¿quién bueno, no? Bueno, gana, esto es feísimo, gana muy poca guita, pero sale mucho eso. Sale mucho. Gana muy poca gana guita. Gana re poco, tipo no gana nada. Nada, no te puedo invitar a ningún lado. Nada. O también el opuesto, tiene mucha guita y no tiene un pedo idea de dónde claro, vive. Pagó fácil, no sabe qué es. Claro. Piensa que es como una... ¿Que es una banda? Sí, ¿qué es Mar del qué? ¿Mar del qué? Claro, bueno, este es más fuerte, pero hay que ser más open sí, mind. Este no estuvo es, preso. Estuvo preso, presa. Bueno, guarda. ¿Quién no? Más de 12 horas, porque 12 horas, ¿quién no? Yo estuve. Más, 12 horas detenida. Más de 12 horas. 12 no, horas cualquiera puede ir. Ahora, ya más de una semana es para prejuicio. Sí, y también hay que ver la causa, bueno, cómo sale todo lo que claro, es juicio y si demás. Sigue la causa, bueno. Sí. Vivió mucho tiempo afuera. Claro, esto también no, va de la mano con, no tiene un pedo de criterio. Claro, se rajó cuando quemaron las papas y ahora sí, vuelve. Sí. Buah. Me contó que se drogó mucho, muchos años. Sí. ¿Quién no? Ojo, esto que va a decir, no. Pero si dejó lo importante. No, escúcheme esto, pero también puede ser, porque acá se puede dividir en dos. Se drogó mucho antes o, ojo, pues está drogando mucho ahora. No está es bien, que es, ah, qué divino que es. No, está drogado. Sí, y ya saben que Sid y Nancy funciona solo en la película. La apagás y ya no funciona. Esa es mi teoría. Siempre que hablamos depende de estos temas, de la me acuerdo, edad, me acuerdo mucho la canción de Yuya que decía droga, droga, muera la droga, la droga, nadie sirve lo ojo que si lo pasa Yuya al revés, dice cogí bien, la misa es vicio. Sí, el diablo es maravilloso, claro, decía. Claro, ojo, tampoco sí, le creamos tanto acá a Yuya. Bueno, siempre estuvo de novio, nunca estuvo solo. Estuvo de novio 10 años desde los 14, después 5 y 3. Sí. O sea, nunca estuvo solo. Eso es peligroso, eso porque es peligroso, ahora va a querer estar con todos y con todas y yo qué. Sí, y también este, que es muy importante, nunca estuvo en pareja. Claro. Pero hay que ver, porque por esa exigencia, por ahí está esperando el momento indicado. Qué sé yo. Fuerte, ¿no? Porque también el que esté libre la primera pero, piedra, que tire claro, el primer no, blister. Pero también hay que ver el nivel, me parece, con toma esto, medicación. Sí, pero ¿cuál? Claro. Porque tu padre se toma, viste que ahora se toma mucho la cafeaspirina para que no te dé un bobazo. Pero te va a dar igual el bobazo. Sí. El tema es... Es medicación. Claro. Un ribo te lo acepto, ¿no? Como ya estás tomando 6 antiesquizofrénicos, claro, bueno, podemos charlar. Cuando le vas a hablar está como el del lobo de Wall Street. Pero a la vez es un buen indicio que tome medicación, porque es que está en tratamiento, que hay alguien que te regentea que no mate gente, o que no le agarren ataques. Sí, como hablamos otro día de bipolar, que te lo medicás y te tira una vida entera. Fuera de joda, la verdad es que alguien bien medicado puede funcionar muy bien en el sí, mundo. Es peor que... Pero che, nadie te revisó, nunca probaron nada. Una pastillita, tómate esto. Una pastillita, tómate esta. Bueno, no tiene un trabajo fijo. Yo hace poco eso... que te tengo. Te digo, te iba a decir. El freelance sale mucho. Esto no es una lista personal, ¿eh? No. Usted. Es kirchnerista. Bueno. Ah, acá yo con esto, cae la bombacha, los elásticos se me aflojan. Es un punto. Es un punto, pero infinitamente a favor. Yo me depilo con el escudo de la JP. Claro. Pero, no todos. Porque también esto, como te digo una cosa, te digo. Te digo, es del pro. ¡Ah! Pero hay gente del pro que ama bien, ¿eh? Sí, porque. No es el principal ni los principales. Que alguien ame a Michetti. Que alguien ame a Michetti. Que alguien ame a Michetti. Se puede amar siendo, ¿no? Vamos a darle ese changüí porque se puede ser una gran persona. No siendo los principales, pero siendo seguidor se puede. Sí, era un chascarrillo. Bueno. Estrosco. Y bueno, unas barbas ricas. La Revolution. Que te vienen a sacar con los palos de la plaza, pero. Del proletariado. Se puede amar, claro, lindo Trosco. Sí, sucio. Ahí entre marcha y marcha. Sí. Bueno. No sabe nada ni le importa la política. Este es un punto también que tiene que ver con no tengo criterio donde estoy parado. Sí. Que muchas parejas o comienzo una pareja puede tener que ver. ¿Cómo de qué carajo hablas? No, se puede hablar de muchas otras cosas, pero en general, si no tenés un ideal de dónde pararte, es no, que... No, pero eso engloba todo. O que sos un volado total que no te importa nada, sos rico, o claro, estás más allá o sos moderno, porque el hipster tampoco te capta mucho. El hipster está muy preocupado. Está muy más allá. Muy, para muy ser hipster no te tiene que gustar la política. No. Trabaja demasiado. Y trabaja demasiado. Eso habíamos hablado otra vez también en ese tema. Trabaja demasiado fuerte. Es músico. Hay gente que ya eso solo, che, es músico. Sí. No es divino, pero es músico. O también es artista. Claro, es que es una palabra rarísima. Porque ojo que atrás del que es artista está en realidad, dice artista, pero en realidad es un vago, lo mantienen los padres. Claro. Y quizás te pueda hacer feliz también. Sí, como hay mucho músico también que está con la guitarra. Con la guitarrita todo el día y que la gente se enamore de su voz, el único que quiere. Sí. Es extranjero, no entiende nada, me dice tango. Sí, te amo. Te amo y no sé. Sí, no, porque si es un idioma que vos entendés, bueno. Sí, qué sé yo. Pero sale mucho, me parece que la gente fascina muchísimo. Bueno, con hay mucha tilinga que yo les mando un beso, que se van con el escote por el ojete a tomarse, a ver que les invita una cerveza en los bares irlandeses y quién se la lleva en una caja de bananas a un país del primer mundo. Sale mucho. ¿Hay cajas de bananas? Hay cajas de bananas, donde se van escondidas muchas chicas tratando de llegar a Inglaterra, a otros países así. Mire, a otros países, de ahí otros países de América. No tiene papeles. ¿Qué quiere conmigo? No tiene papeles, sé. Esto se refiere también a, chicos, gente que ha venido de dudosa procedencia, que no te tiene claro, en regla. Bueno, fíjate. Me enamoré de un vendecadenitas del 11. Tiene alta matraca, pero no sé qué quiere conmigo. ¿Qué sé yo? Alta matraca. Nunca fue a terapia. Raro. Otro que estuvimos hablando, fumaporro. Fumaporro es peligroso. También. Y hermoso también. O sea, si vos fumas porro y no fumas porro, es un problema. Y si no fumas porro y fumas porro, puede ser un problema, pero podés zanjarlo y amarte. Sí, ¿a qué nivel hay que ver? Sí, hay que ver. Somos muy distintos, pero realmente el agua y el aceite. Sí. Que ni se juntan, es judío. Eso es hermoso. Va a misa. Bueno, yo fuerte. Ahí me prendo fuego, me autocombustiono. Sí. No podemos ni entrar nosotros. No, yo pasé cerca hoy y la campera como que me hizo... escúcheme. ¿Qué estamos? ¿Es Krishna? Es Krishna. Bueno, me voy a ir, pero no puedo hablar. Bueno. ¿Es Krishna? Ahí está. Es budista. Bueno, también. ¿Es budista? Es lindo. Sí, no, es bueno, lindo, claro, pero qué sé yo. Si está medio en el arte de vivir que te quiere que aprendas a respirar por el ano, sí, te viene con cosas raras, sí, que hace cursos de $3,000 para aprender a respirar. Si yo vengo respirando hace 33, sí, si querés te enseño por 5 pesos. Bueno, nunca convivió. Esto es polémico porque, qué sé yo, depende de la franja de edad. ¿Cuánto hay que aprender? ¿Organizarse a quién lava los platos y si me tiro un pedo a escondidas o te lo doy? No hay siempre mucho con más. El pedo. ¿Quién paga las cuentas? Tuvo ataques de pánico. Bueno, eso es, mucha gente tuvo y pudo salir adelante. Se contiene, sí, se contiene ahí. No tiene familia. Hay que ver, porque si te dicen... Y Barreda es mi apellido. Claro. Y bueno... Joklender. Claro. Preocupate. Pregunta, tiene una Googlea. Familia rarísima. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ya tengo entre 40 y 45... Y bueno. Y qué sé yo. Depende de tu edad también. Si tenés 15 no va. Y los peores para irnos a escuchar el himno y te lo vamos a dejar que por amor a la patria pienses cuál de estos era tu prejuicio y cuál no da para más y cuál puede complicarte la vida. Estos creemos que son ambos. Eso es lo peor. Los peores de todos. El los infierno. Que más son el infierno. Solo te sirven para hacer un mal show de stand-up. Todos los hombres son iguales. Todas las minas son iguales. Bueno, estamos fritos si pensás eso. ¿Nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie, vamos a escuchar el himno. Vos mientras pensá qué prejuicio te calza bien y cuál tendrías que ir dejando porque no da para más. Thank you. Villa Cariño. FM 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Hastiado de ir a una muestra de arte y que solo sea un vernizaje con vino picado. Harto de hacer filas para descubrir un lugar más careta que otro. Nacional Rock te salva la noche. Agenda Cultural por Cecilia Lía. Todos los miércoles a las 9 de la noche en el Salón Pueyrredón tiene lugar el ciclo Cinema para Idos. Se trata de un ciclo de cine de terror, bizarro y clase B de producción nacional. El ciclo Cinema para Idos es todos los miércoles a las 9 de la noche en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. Todos los miércoles de abril, en el Centro Cultural de la Cooperación, tiene lugar una nueva edición del Festival Shakespeare. El festival lleva a escena tanto las obras de teatro como también espectáculos basados en los poemas del genio inglés. El Festival Shakespeare tiene lugar todos los miércoles a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. El jueves 17 de abril, Almafuerte se presenta en el Mandarin Park. Ricardo Iori y compañía darán el primer show del año en Buenos Aires frente al Río de la Plata. Almafuerte se presenta el jueves 17 de abril a las 5 de la tarde en el Mandarin Park, Avenida Costanera y Avenida Sarmiento. Cecilia Lía te trajo la Agenda Cultural. Consulta toda la data en nacionalrock.com. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. Emociones Rock. Señora Titellés, con nosotros Javier Vicente. Muy bien. Gracias. Le ponemos alas al mundo del rock. Más allá de la vorágine mediática, más allá de todo, yo me comprometí y acá estoy. Carlos Melo y equipo. Javier, ¿te animas a relatar un golcito? Sí, para vos, ¿cómo lo te voy a relatar un gol? Mirá. Domingos, de 8 a 10 de la mañana. Lleva la pelota Argentina con Gago. Otra vez Gago en la mitad de la cancha. Pase profundo para Messi. Ahí aparece Messi. En cara pasa. Le sale a la marca de un brasilero. Le sale a otro. Lo deja en el camino solo frente al arco. ¿Por qué no espera? Se frenó. Messi se frenó. No quiere convertir el gol. Espera por Carlos Melo. Toma Carlos Melo. ¡Gol! Nacional Rock. 93.7. Villa Cariño. Villa Cariño. Amor o nada. Bueno, hemos vuelto. Espero que hayas tachado muchos numeritos en tu pro de los prejuicios, a ver cuáles tenías. ¿Quién no tuvo uno? La verdad. ¿Quién no tiene un prejuicio? Te encanta ahí todo, pero tenés eso que te suena de. Es más chico que vos. Se acaba de separar. Tiene 4 hijos. Nunca fue a terapia. Vive solo hace 30 años. Tiene 40. Vive con la madre. Y qué sé yo, pero puede ser genial. Puede ser la persona que necesitas en este momento. Y pero en una de esas funciona. En una de esas funciona, siempre una excepción a la regla. Vos sabrás si estás repitiendo un modelo o qué. Pero bueno, a menudo la sintonía parece que es una cuestión más relacionada con la química que hay en esa pareja que con todo lo que te dijimos antes. O sea, en cualquier caso, lo que realmente afecta y hace que funcione o no es el hecho de anteponer este dogma, este prejuicio o este estereotipo, porque eso es lo que es en sí, al valor que tiene esa persona como ser humano. Esa persona es más que está sola hace 10 años o que nunca estuvo sola y se acaba de separar. Las verdaderas barreras para superar las diferencias y para superar casi todo están en tu cabeza, lamentablemente. Bueno, Albert Einstein decía que es más probable que resulta más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Totalmente. O sea, bueno, hablando de gente que hacía citas, Jean-Paul Sartre afirmaba que ninguna persona es como otra, ¿sí? No es mejor ni peor, simplemente es otra. Jean-Paul Sartre en un momento lo vemos. Estoy con una cosa en la garganta, sí, chicos. Cualquier pollo, cosa, todo lo que se llama pollo, si viene, lo tratamos entre todos. Que también decía, uno es lo que hace con lo que los demás hicieron con uno. Sí. Bueno, una nota importante. Y este decía, ¿y si dos están de acuerdo? Es por un malentendido. Bueno, todo esto lleva a las teorías de que la comunicación no existe en realidad, que claro, estamos intentando ponernos de acuerdo con algo que piensa uno y dice algo que no. Exacto. Bueno, hay personas que tienen como cierta tendencia a magnificar, ¿sí?, acentuar las discrepancias, mientras que otras se centran más en los puntos en común, ¿sí? Sí. Que creo que ahí es donde está el punto importante en realidad. Cuando la pareja es capaz de reírse, de emocionarse y de disfrutar, sobre todo, con las mismas cosas, se acaban de subsanar las diferencias. Acá en este momento se subsanan las, sí, diferencias. Subsana, es como Susana, pero más lindo de nombre. Subsana. ¿Cómo te llamas? Subsana. perdón, cosa, le pido mil. No, porque a mí estas cosas me encantan muchísimo. A mí me encantan muchísimo. Sí, tras investigar a fondo, chicos, concentrémonos, los fenómenos naturales, la ciencia ha terminado por concluir qué cosa. Sí, algo que resulta tan evidente como interesante. Las diferencias generan la vida. Bueno, muchas parejas, la verdad, felices, que todos conocemos alguna, ¿no? Aún con sus bemoles, dicen y basan la armonía de su relación en tolerarse y respetarse. Esto es así. Hasta el punto de no pretender que cambiar, siempre es lo que hablamos, ¿no? Eso no es querer cambiar al otro y su forma de ser, de pensar y de actuar. Aún cuando acusan así de manera notable que estas diferencias son muy comentadas, ¿no? Y que son, que todo el mundo, que son obvias y que la gente te las comente, y cuando es obvio que es más grande, que es más chico, que es muy distinto, sí, las parejas pueden ser felices y aprender a aprovecharse en esa diferencia. Parece que lo importante es que esa diferencia no suponga la infravaloración de uno de los miembros. Y siempre vas a sentir que no llega a tu estándar. Estamos fritos, porque eso se va a sentir en algún momento. Si alguien se siente inferior y acomplejado por esa condición de diferente, esa va a ser la cuestión que hay que resolver, y no tanto la diferencia en sí, sino lo que estás haciendo sentir o lo que el otro siente de sí mismo en esa relación. Intentar igualar equivale a renunciar a ese valor de la diferencia. La adaptación mutua que tiene que haber, eso es algo que pasa en cualquier pareja, aun cuando son iguales, crecieron los dos al lado, los dos en Olivos, y fueron a misa siempre y fueron al mismo colegio y todo fue igual. La adaptación mutua es algo que sucede siempre, es un proceso progresivo que abarca desde ese disfrute inicial donde volás en pedos de colores hasta esa integración progresiva y la asimilación de lo distintos que somos todos los seres humanos. Esto implica incorporar por parte de cada uno los aspectos de la cultura, el mundo, la idiosincrasia y lo diferente que tiene el otro, aun cuando somos de la misma ciudad, aun cuando somos, parece, tan parecidos. Bueno, ¿qué vamos están diciendo? No, le iba a decir. Bueno, eso iba a leer. Arroba Rubirena dice, no sabe lo que es un pago fácil. ¿Es una banda? Y hay gente que no te sabe nada. Genial. Pero por ahí sabe hacerte otras cosas bien. Sí, sale mucho la risa en las mentions, ¿eh? Mariana Nevi nos dice, hablen del monógamo serial, ¿sí? Que en un ratito va a estar. Arroba Rudo y Cursi dice, habla de su ex en las primeras salidas. Rajá, hashtag rajá, almohadilla rajá. Gente que corea que alguien ame a Michetti, que alguien ame a Michetti. Y sí, que sí, alguien la ame. Gente la que dice también, igual, como un prejuicio, es docente, qué feo eso. Es docente, claro, porque te imaginás que toma mate todo el día, que tiene pruebas para corregir y no te da bola, que usa mucho suéter de llama. Sí, pero o igual, que te va a retar por todo, vas a decir algo y te va a decir, no, no se dice así. No. Siéntese derecho. ¿Qué hora es esta? Va, afuera, a jugar. Escúcheme, también ahí en Facebook, por ejemplo, nuestro querido Daniel Viqueira, que es un oyente ya casi fiel, nos dice, aquí estoy, como el otro día que nos avisó en el momento exacto in situ en que estaba prendiéndose a la radio, dice, aquí estoy, firme como pene de estatua, y se corrige y dice, o era rulo de estatua, pene o rulo es más o menos lo mismo. También, bueno, nos tapó el agua. También dice otra persona en Facebook, que no puedo llegar a ver el nombre. A mí una ex, que era mucho más chica que yo, me dijo que desconfiaba de alguien de más de 35 que estuviera sola. Y bueno, nah, pero es muchísimo igual. Es muchísimo, y al final terminó siendo tu novia. Bueno, por algo es tu ex también ahora, pero nunca tiene que ver exactamente con eso. Sí. Te puedes estar perdiendo a alguien por eso que pensás. Bueno, toda esta gente, por ejemplo, se comunicó a nuestra cuenta en Twitter, que es @villacariño, o por Facebook, www.facebook.com. Pero hoy, en vivo. Estamos inaugurando, como te dijimos en el primer bloque, una línea nueva que va a ser para trabajar con todo lo que es WhatsApp. Fíjate vos cómo nos vamos todo lo que es WhatsApp, cómo nos estamos actualizando. El número, presta atención y toma nota, es el 15-35-13-88-26. Como hace Subsana, lo voy a repetir. Subsana. 15-35-13-88-26. Vos tomás nota de ese número, nos agregás ahí en WhatsApp, no te vamos a decir quién lo lee, pero lo vemos todos. Y nos dejás unos mensajitos. Dijimos, podés mandar fotos de la cho, fotos del cu, de la co, todo lo que vos quieras. Pero con algo que explique por qué nos estás mandando una foto genital. Claro, y también decirnos alguna duda, lo llamo o no lo llamo, y te respondemos tipo bola 8, tipo oráculo. O también para dejarnos tu teléfono y mandarnos un mensaje por ahí. Sí, si tenés alguna cosita ahí que te está aquejando un poco, eso nos escribís a radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y ahí nos podés mandar un mail para estar en el consultorio sentimental, para que te demos una manito con algo. En el próximo bloque viene la columna de nuestra querida Mariana Levy, esta genia que su primer columna nos encantó, y hoy va a hablar, entre otras cosas, de Le Revenant, una serie francesa divina, al menos por lo que estuve viendo, porque no la conocía y estuve ahí investigando. Y ya tuiteó, ¿qué diferencia hay entre The Walking Dead y Les Revenants? Seguramente va a estar linkeado a estas cosas que nos importan, que son el amor y las relaciones. Así que en el próximo bloque, Mariana Levy, @MarianaNevy y su columna. Tengo una ilusión que me está siguiendo. Es la sensación. Yeah. Estuvimos en Villa Cariño hasta la 1:30 de la mañana. Lo que pasaba recién era Isabel de Sebastián haciendo Corazón y Hueso. Villa Cariño. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com. Hola, jovencitos y viejitos. Yo soy Bruno. Mi nombre es Patricio, somos de Banda Turista. Si nos están escuchando en Nacional Rock 93.7. A todos aquellos que el rock despierta algo en ellos, que escuchen esta radio. Sigan en Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nosotros somos Banda de Turistas. Nacional Rock. Mucho rock para todos. Sucio Pop. Si no puedes reprimir la sonrisa, es pop. El gran ciclo que hay del pop, la cultura pop y las canciones pop en castellano acá en Nacional Rock. Exactamente. Por suerte, arrancó Sucio Pop y se empieza a respirar algo de Glade. Cambia. Matías Castañeda. Tomás Balmaceda. Tenemos un programa completísimo, primer programa del otoño, y lo vamos a honrar dejando que caigan las hojas de las cosas viejas y que renazcan las cosas nuevas que ya están por llegar. Qué lindas tus palabras, Tomás. Y estoy como muy... Estoy romántico. Sábados, de 4 a 6 de la tarde. En realidad vengo de un asado que tomé mucho vino y posiblemente Matías de rienda suelta a lo poco que le queda de heterosexualidad después de compartir mute con Sabu y Jesse Cole, que se la de a poquito lo van como carcomiendo. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Y estamos, cariñitos. Eso que escuchamos ya es parte de la columna de Mariana Levy. Mariana Levy, esta actriz divina, guionista, dramaturga, directora de teatro hace varios años, que se dedica al estudio de las estructuras de las series de TV y dicta cursos sobre series en el ENERC y en el Matienzo, que pronto va a haber un curso de creatividad serial, que después les vamos a dar bien los datos para que puedan anotarse, que está buenísimo. Esto va a ser los miércoles durante mayo, pero ya la tenemos ahí. Esta es parte de, esto es Moway, es parte de del soundtrack, de la música de Les Revenants, algo de lo que nos va a hablar hoy nuestra querida Mariana Levy, que está ahí en línea. Mariana, ¿estás allí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Mariana, ¿cómo andás? Hoy no pude ir, los extraño sus caras. Nosotras la tuya, no, pero estás calentita por lo menos. Sí, a full, sí. Con el tiempo, sí, la verdad caras. Que sí. Estás en pantuflets. ¿Qué tenés puesto, Mariana? Tengo que admitir que sí, que estoy como de la cintura para arriba vestida así como durante el día y la cintura para abajo en pijamada. Menos mal. Que es como, en realidad para mí es como el outfit oficial para hablar de series, ¿no? Como el pijama es la ropa como para que combina con las series. No sé qué opinan ustedes. Realmente uno tiene unos looks en los que si llegara a pasar una desgracia o un incendio, sería mejor morir antes que te vea alguien. Sale mucho. ¿Te parece? No, yo reivindico mucho el pijama. Yo aparte tengo una colección de pijamas así muy lindos. Mucho el consejo de abuela también de que no te agarren con las medias, que si te corta una gamba no te agarren con la media con agujero, pero la bombacha toda. Siempre una bombacha presentable por si tenés un accidente en la calle. Pero es más probable que el accidente en la calle te agarre con la mejor bombacha del mundo, pero es regla de que cuando estás con alguien que te gusta o que te va a gustar o va a ser alguien, vas a tener un agujero o un pájaro o no más con una paloma. Mirada. O no estás de eso, pero eso ni hablar. Son con paloma igual. Ya no son palomas, son pájaros. Mariana, estamos escuchando Moway, que tiene que ver con Les Revenants. Bueno, adelante, lanzados a tu columna. Bueno, estamos hablando hoy de los prejuicios y les voy a lanzar un prejuicio así jodido, que más que prejuicio, digamos, un tabú. ¿Qué onda enamorarte de un muerto? ¿Qué pasa si estás enamorado de alguien que murió? Y es fuerte. ¿Pero después de muerto o antes? Uno salió con cada muerto. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de eso. Ajá. Esta es como la intro, después quiero hablar de un par de series más, pero bueno, vamos a hablar de Les Revenants. Mi novio me decía, pasás de hablar de Friends, que la vio todo el mundo, a hablar de una serie francesa que no vio nadie, así que bueno, vamos a tratar de... Mejor. De a los que no la vieron, contarles un poco de qué viene. Y básicamente me dejó pensando mucho esta serie porque... hay algo donde cuando uno sale con alguien, ¿no? Y después te separas o lo que sea, muchas veces esas personas son como fantasmas, ¿vieron? Que nos acompañan en nuestra vida diaria, ¿no? Sí. Como una presencia que a veces más o menos corpórea, que nos acompaña creo que a todos. Y están esas relaciones, a veces ustedes decían, bueno, el prejuicio de se acaba de separar, esas relaciones de tres donde vos estás saliendo con alguien pero sentís que está ese tercero que es el ex de la persona con la que salís o tu ex, ¿no? Como esas cosas así, esos fantasmas que están en nuestra vida. Sí, como y Les Revenants es una serie... ¿Hola? Estaba interrumpiendo. Continúe. Para variar, te estaba digan. No, que es medio, siempre estás como con Vadiño de Doña Flor y sus dos maridos, hay como un otro que sí, sí, esto, pero pueden morir, siga Mariana, que yo soy muy interrumpidora, no me hagan caso. Es la Mirta Legrand de la radio. Bueno, entonces Les Revenants es una serie francesa que justamente, digamos, la premisa es una premisa fantástica, que es, ¿qué pasa cuando los muertos vuelven? Entonces, si yo te digo esto, me dicen, bueno, es una de zombies, pero no es exactamente zombies. O sea, pareciera que son zombies porque son muertos que vuelven, pero en realidad vuelven, y vuelven, digamos, no en zombie mode, sino que vuelven como si fueran los mismos de siempre, nada más que no recuerdan haber muerto. O sea, vuelven y en la vida de sus seres queridos pasó tiempo, pero para ellos es como si se fueron a fumar un pucho y volvieron, y para sus seres queridos pasaron 10 años o 3 o 35 en algunos casos de la serie. Entonces, de lo que quería hablar hoy es qué pasa con las series de género. Y de género estoy hablando cuando se trabaja un género de los que son bastante bastardeados, ¿no? Por la crítica, sobre todo, como por ejemplo el terror, el fantástico, la ciencia ficción. Y acá viene, digamos, mi tesis del día de hoy, que es que muchas veces, para hablar de temas como el amor o los grandes temas, lo mejor es recurrir a uno de estos géneros porque es como si fuera, digamos, como un caballito de Troya, donde vos le pones un envoltorio súper, súper llamativo y brillante y en realidad adentro metes lo que querés contar, que es un dramón. Pero si yo te dijera que vamos a ver una serie sobre los vínculos entre padres e hijos, el amor entre hermanos, el amor entre una mujer y su prometido muerto, digamos, uno dice, ay no, ni en pedo, es un dramón, ni en pedo la quiero ver. Pero si te digo, una serie sobre muertos que vuelven y nadie entiende por qué vuelven y eso genera un misterio, me decís, uy, buenísimo, hay como un misterio del más allá, ¿no? Pero en realidad nos están hablando de eso. Entonces, ¿qué pasa con Lost? Por ejemplo, en Lost teníamos un gran misterio o muchos grandes misterios y en el medio teníamos la vida de los personajes, o sea, teníamos flashbacks que hablaban de la vida de los personajes y teníamos los grandes misterios de Lost, qué pasa en la isla, o sea, qué pasa con miles de cosas. Pero en Lost lo que pasaba es que siempre el misterio le ganaba al drama, o sea, más allá de que teníamos la vida de los personajes, el misterio le ganaba eso. ¿Hola, me escuchan? Sí, absolutamente. No, sabe que justo le iba a decir. De repente escuché así como un silencio. No, estábamos atentamente prestando atención. ¿Sabe que le iba a decir? Por la duda, sí. Por ahí es una pavada. Pero conozco gente hoy en día que está viendo Lost. Le digo para que no spoile la serie. Vamos no, a spoilear. No voy a spoilear la serie. No, lo que quiero decir es que en Lost siempre el misterio estaba por delante del drama personal. En cambio, lo que pasa en Les Revenants es una serie que transcurre en un pueblo chico, que podría ser, digamos, si recuerdan el pueblo de Twin Peaks, podría ser un pueblo similar, un pueblo que está construido alrededor de una represa. Que hay una represa, digamos, hay una vieja represa que se inundó hace 35 años y hay un pueblo inundado abajo de esa represa y hay una represa nueva que funciona perfectamente, al menos al comienzo de la serie, y un pueblo, digamos, a la orilla, digamos, de una montaña. Es un pueblo, como podemos imaginar, bastante alejado, un pueblito francés, y la serie tiene una particularidad visual que es que está toda filmada de 4 de la tarde a 9 de la noche. O sea que en la serie todo el tiempo hay como una sensación de crepúsculo, aunque la escena transcurra de mañana, está filmada de 4 de la tarde a 9 de la noche, claro. O sea que siempre está atardeciendo, y siempre hay como una bruma, como una cosa, digamos, visual muy interesante donde se genera como un enrarecimiento de qué pasa en este pueblo. Entonces, como les decía, están las familias, digamos, de estos muertos y los muertos que vuelven, irrumpen en la vida de sus familiares, de sus seres queridos o de sus ex amantes, ex esposos o lo que sea, y vemos a esta gente que durante todos estos años intentaron, digamos, sobrellevar esas muertes. ¿Qué pasa con una chica que se estaba por casar y su futuro marido, digamos, se muere justo cuando estaban yendo a la iglesia? Entonces la vemos a esta chica, por ejemplo, años después, que rehizo su vida, que tiene una hija, que es hija de este muerto, y el muerto vuelve como si nada, digamos, joven, claro, como era hace 10 años, y ella se está por casar con otro. Wow. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con si un ex amor volviera? Pero para él el amor, digamos, está igual de vivo, ¿se entiende? Y para nosotros pasaron 10 años. Muy espectacular. Entonces, me parece que también habla de algo, como yo les decía la vez pasada, creo que las series son un buen medio para hablar del amor, porque el amor, no el sexo, el amor tiene que ver con algo que transcurre en el tiempo, ¿no? Como que el amor es algo que se reafirma porque nos seguimos amando, digamos, con el paso del tiempo, y las series pueden mostrarnos ese paso del tiempo. Y hay algo que a mí me parece como un dilema terrible, que es que dos personas se pueden amar en un momento, pero después los tiempos empiezan a no coincidir. Por ejemplo, dos personas se aman, se separan, y una de ellas queda como tildada en eso, en ese amor. Se encuentran 5 años después, porque se encuentran de casualidad, porque se encuentran a tomar un café, lo que sea. Y una de ellas puede estar como que el sentimiento todavía está completamente intacto, y para la otra persona, digamos, pasó la vida y siguió adelante, y uno sigue viendo al otro como ese que fue, y el otro ya no, es como, bueno, qué lindo, quiero saber de vos, pero ya no te amo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, sí, en Les Revenants, esta está de una manera, digamos, encarnada en estos seres que vuelven. Y además, obviamente, está todo el misterio, todo lo sobrenatural, pero que está trabajado de una manera como un gancho para en realidad contarnos lo otro. Por eso quería hablar de la estructura de Les Revenants, que en algún punto es muy similar a la de Lost, porque trabaja con flashbacks, porque trabaja con estos misterios, pero hay algo invertido, que me parece que también está invertido, mucho más invertido, porque es una serie bastante menor, con The Walking Dead, donde en The Walking Dead también tenemos una historia de género, de zombies, pero en realidad en The Walking Dead importa más la muerte de la semana, o cuánta sangre hay, o cómo muere, que los vínculos. Por más de que nos quieran hacer creer que importan los vínculos, digamos, no tiene profundidad en lo que nos están contando. En cambio, en Les Revenants, aunque es una historia en algún punto similar por el misterio y por el género, en realidad lo que importa es el drama. Y hay muchas series que usan el género para contarnos otra cosa. Por ejemplo, True Blood, que True Blood es una serie, digamos, yo distingo series, por ejemplo, de vampiros con series con vampiros. Yo creo que True Blood es una serie con vampiros, no una serie de vampiros. Claro. Porque True Blood, por más de que nos ponen todas las tetas y los colmillos y la sangre, las muertes y todo eso, todo el gore, digamos, yo creo que ese es como el caballo de Troya, porque en realidad es una serie que está hablando sobre el otro, sobre el miedo a lo diferente, sobre qué hacemos, exacto, con el otro. Claro. Entonces, Les Revenants, creo que es la serie, digamos, desde Six Feet Under, es la serie más profunda sobre el amor y sobre las relaciones humanas y sobre qué hacemos con la pérdida. O sea, son todos personajes que en algún punto, como en La Pata de Mono de Poe, se les cumple, digamos, lo más ansiado, que es que el muerto, que yo extraño tanto, vuelva. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué me pasa si el muerto vuelve? En algún punto, todo lo que yo construí tambalea, porque hay algo no natural con este muerto que vuelve. Y me parece que algo muy inteligente de la serie es que no le esquiva el bulto a que el primer zombie es Jesús. O sea, hay algo donde toda esta gente, que muchos son muy católicos, dicen, ¿cómo? ¿Pero por qué no pueden volver? Si Jesús volvió, y le preguntan al cura, y el cura no sabe qué decir. Como, si Jesús volvió, ¿por qué mi hija no puede volver? ¿Por qué mi hermana gemela no puede volver? Sí. ¿Se entiende? Eso está tratado en la serie, tratado de manera muy interesante y muy sensible. Y lo fantástico, digamos, del género también permite la metáfora. Y la metáfora en algún punto es la única manera de hablar de ciertos temas y que eso realmente produzca algo, produzca pensamiento en el espectador. Porque yo creo que es como cuando miramos el sol. Si miramos el sol a las 12 del mediodía no veo nada, porque lo estoy mirando de frente. Entonces, el sol se ve cuando está saliendo, si está amaneciendo, cuando está atardeciendo, o si me pongo anteojos de sol. O sea, necesito una mediación para verlo. No lo puedo ver a las 12 del mediodía, no veo nada. Entonces yo creo que el género muchas veces permite, como en Les Revenants, hablar del amor. y de las relaciones humanas de una manera mucho más profunda. Me encantaría, bueno, que la vean. Qué ganas de verla, se puede ver online. Justo alguien te pregunta, alguien pregunta acá, arroba soy Rubén, tenemos solo una temporada, ¿cuándo arranca la segunda? Bueno, les cuento, la segunda, en realidad, si los que vieron, digamos, no quiero arruinar nada, pero los que la vieron es bastante, digamos, como que podría terminar ahí, podría ser una miniserie, pero por el éxito que tuvo, se va a hacer una segunda temporada que está ahora en preproducción y teóricamente saldría a final del 2014. Okay. Además de esto, se está haciendo una remake yankee que se va a llamar aparentemente They Came Back, o sea, ellos volvieron, que no la confundamos con otra serie yankee que creo que está saliendo en estos días, que es la remake de una novela del 2013 que no tiene nada que ver con las Revenants, la serie, pero que la premisa es la misma, digamos, un pueblo donde hay gente que vuelve, pero no es la remake de esta serie. Okay. ¿Qué más? Qué miedo, ¿no? La remake yankee por ahí puede estar buenísima, o al menos bueno. Me parece que hay algo, bueno, también, digamos, como perlita, yo creo que hay como una reivindicación feminista, que es que, por ejemplo, en los Revenants, cuando aparece un hombre desnudo, aparece desnudo, o sea, vemos pitos. Basta de no ver sale pitos. Mucho el pito, digamos, en tele. Y me parece realmente terrible. No porque me caliente ver, digamos, un miembro sexual masculino, vieron que no es muy estético, pero sinceramente estoy harta de la profusión de tetas, ¿no? De tetas y de culos. Y de repente, ¿por qué, digamos? ¿Por qué no me lo muestran a Matthew McConaughey en True Detective full frontal? ¿Por qué? ¿Por qué me toco el culito nada más? O ¿por qué, por ejemplo, vemos un cuerpo? Esto es genial, esto es muy cultural. Vemos un cuerpo desnudo en la morgue en una serie yankee y siempre está cubierto por una sábana, como pudorosamente. Sí. En cambio, en la serie francesa, cuando hay un muerto en la morgue, está en bolas, digamos, un muerto. Que es como es realmente. Fíjense por qué. En la serie yankee, muchas veces una muerta mujer, la vemos en bolas, le vemos las tetas, pero un muerto hombre siempre tiene una sabanita que le cubre las partes, ¿no? Claro. Entonces hay que empezar a preguntarnos también por esas cosas. Yo creo que la remake yankee es complicada porque tiene algo la serie que es como muy europeo, ¿no? También Europa es como un continente que tiene muchos más siglos de historia, tiene muchos más muertos que pueden volver, digamos, muchas guerras ahí también, como mucha más cosa arquetípica. Y para cerrar, quería dejarles como tarea para los que no la vieron o para los que la quieren ver de vuelta, algunas cosas para que vean cómo está funcionando el género en las Revenants, digamos, más allá de que yo creo que está hablando de otra cosa, pero tiene muchas cosas del género fantástico o del terror. Tiene que ver, por ejemplo, con un mito del origen que se va a ir develando, digamos, a lo largo de la temporada, por qué pasa eso en ese lugar y no en otro lugar, y también con un tabú que se rompe, digamos, algo que no debería ocurrir y ocurre, ¿no? Como algo que está dado vuelta. También tiene el género del terror un lugar que está sitiado, ¿no? Vieron que siempre en el terror es o una casa, que pasa algo en esa casa, o un pueblo pequeño, o una casa en el medio del bosque. Entonces, este pueblo tiene todas esas características y a la vez van a ver, no quiero spoilear nada, pero van a ver qué pasa cuando la gente quiere dejar este pueblo, ¿qué pasa con eso? Entonces, piensen en todas estas características del género, cómo están operando en las Revenants, y a la vez es un drama sobre el amor y sobre el dejar ir y sobre el soltar y sobre continuar con la vida. Y sobre animarse a amar a lo diferente también. Mire, Mariana, acá, arroba Luchi dice, amo la columna, amo, lo pone con mayúsculas, Mariana Vigenia, y arroba Vicio Guillermo dice, me gustó lo que contó Mariana de la serie, ya mismo pongo a laburar el torrent y la bajo. Así que hay una persona que va a bajar la Revenants. Perfecto. Bueno, contamos tuiteé. Es un curso que empieza los miércoles de 19, 21, 30. En mayo son 6 encuentros. Ahora Mara nos cuenta bien de qué es. Pueden escribir a formacion@ccmatienzo.com.ar o llamar ahí. Ya les tuiteamos el link del curso con más información. Pero básicamente, ¿qué es, Mariana? Bueno, es un curso donde se divide en dos partes. El módulo 1, que es el que empieza en mayo, vamos a trabajar estructura narrativa de drama. Básicamente analizamos diferentes formatos de series y vemos cómo están funcionando, digamos, como esto que yo les estoy diciendo, o sea, no es un análisis temático, no es un análisis semiológico, sino que vemos, como si fuera abrir un reloj y ver los engranajes, vemos cómo está funcionando esa serie y después hacemos ejercicios a partir de mecanismos narrativos de series que nos parecen innovadoras, usamos eso para hacer ejercicios de creatividad para que cada uno se pueda llevar y escribir su propia serie o lo que quiera, digamos. Perfecto. Mariana, y después, muchas... Perdón, dejo sí. mi página de Facebook, que es Series y Punto, donde subimos noticias y cosas. Y bueno, si te quieren comunicar, pueden usar ese medio para discutir sobre series. Perfecto. Nos encanta siempre tu columna, un honor que pongas en sonido todo eso que tenés en tu cabecita hermosa. Ya todos queremos ver las Revenants, por supuesto. Nos vemos el mes que viene, porque las columnas van rotando porque todos no nos entra, pero es un honor cada mes tenerte aquí. Mil abrazos. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Esa fue la columna de Mariana Levy, arroba Mariana Nevi, linkeando las series que hablan de casi todo lo que nos pasa. Hoy nos habló de las Revenants, The Walking Dead y un par más. Síganla e investiguenla. Llega David Bowie haciendo Young Americans. Aquí estamos en Villa Cariño por Nacional Rock. A funny thing, am I still too young? He kissed the venom there, she took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants the young. Just like you have. Oh. Villa Cariño. -45 minutos de la hora cero en la República Argentina. Es momento de noticias aquí en Villa Cariño. Vaginas de laboratorio, un nuevo avance de la ciencia. Fueron implantadas en mujeres con un raro síndrome. Se reportan niveles adecuados de deseo y su funcionamiento es el ideal. La tecnología es una de las grandes aliadas de la medicina, sobre todo en materia de implantes. Lo último en la materia viene a traer repuestos al mundo femenino, la vagina. Investigadores del laboratorio del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa realizaron implantes vaginales a 4 chicas de entre 13 y 18 años que padecían un raro síndrome de aplasia vaginal. Puntualmente, cuando estaban en el vientre de sus madres, sus órganos reproductivos no terminaron de formarse. De acuerdo a las definiciones de los médicos, las vaginas regeneradas funcionarán a largo plazo y ya reportan niveles adecuados de deseo, lubricación, excitación y orgasmo, es decir, que cumplen con todas sus funciones. Los investigadores utilizaron un tejido extraído de las vulvas pobremente desarrolladas para recrear las vaginas. Allí se cultivaron las células y un tubo biodegradable. Los órganos crecieron hasta que el tamaño fuera el ideal para ser implantado. -48 minutos de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital la temperatura 13 grados, la humedad 66%. Hasta aquí fueron las noticias en Villa Cariño. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Cariñitos, aquí estamos de vuelta. Bueno, antes hablamos de los prejuicios. Todos tenemos alguno que nos frena para con el otro, con lo distinto que es el otro. Estamos atravesados por eso. Se mezclan y sobre todo también en el tema de al mundo al que pertenecemos, que aunque estamos todos en el mismo, somos muy distintos. ¿Qué pasa con los prejuicios sociales, no? Si el otro viene de un barrio al que nunca te metiste ni sabes que existe. Si el otro es un cheto. Si el otro, qué sé yo, creció mucho tiempo o vive en una villa o no la verdad no tiene un peso o tiene mucha guita o es realmente distinto lo que parece que nos diferencia cuando en realidad no tanto. De ahí para arriba y para abajo todo tipo de prejuicios hay. Pero queríamos hablar con una antropóloga sobre esto, sobre alguien que lo viera desde un lugar más amplio, porque esto cree que uno cree que es un mambito de uno, en realidad es justamente un sistema y unos... y una estructura en la que estamos metidos que nos traspasa y hace que tengamos estos prejuicios. Tenemos el honor de hablar con Laura Santillán, ella es doctora en Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires, también es licenciada en Antropología en la misma casa de estudios, investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dentro del CONICET se desempeña como investigadora y docente en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA. Trabaja con temas ligados a familia, regulaciones políticas y sociales en la organización familiar y la relación con las transformaciones contemporáneas. También escribió muchos artículos en revistas científicas, de aquí y de allá, y ya hemos hablado con ella en algún Villa Cariño del 2012 y la tenemos aquí para que nos explique un poco más qué es esto que nos pasa y qué hacer con eso y de dónde viene y hacia dónde vamos. Hola Laura, buenas noches. Buenas noches. Hola, bueno, un placer volver a estar en Villa Cariño y una felicitación que están en Nacional Rock. Gracias. Muchas gracias. ¿Vio? Vio, lo logramos. Estuvimos un año ahí en stand-by, en el freezer del amor, y ahora nos han descongelado. Excelente. Laura, muchas gracias. Estaba cenando por ahí, así que te agarramos en ya terminada de comer. Sí, perfecto. Y estuve escuchando, de hecho, qué bueno. Partecitas del programa. En este tema, que sí, por supuesto que involucra cuestiones que parecen individuales y chiquitas, pero que sin duda son sociales y sí, mucho más amplias de lo que podemos imaginar. Estamos atravesados por... Uno tiene estos prejuicios con determinadas, desde clases sociales hasta franjas etarias dentro de la sociedad, o franjas de todo tipo, que donde uno se siente a salvo en su diferencia o amenazado por la diferencia del otro. Totalmente. Acá hay un punto que me parece crucial y es pensar que estamos, bueno, se está revisando, estamos revisando estas cuestiones ligadas a la elección de la pareja, pero en un momento particular, si uno toma la historia de la humanidad, hubo distintas formas de resolver cómo se elige la pareja. Sí, claro. Y estamos pensándolo, paradojalmente, en un momento donde se pasó de aquella versión, si querés, más ligada al matrimonio, pero que bueno, en algún momento la historia, pareja y matrimonio estaban absolutamente en inmanencia, bueno, donde estaba el matrimonio por conveniencia o lo decidían los adultos. De la modernidad esta parte, se pasa al matrimonio por elección, pero paradojalmente, y ya por lo que hemos se ha escuchado en el programa, efectivamente es una elección atravesada por muchísimos prejuicios. Sí. Atravesadísima por estos prejuicios, así que de muy libre no parece ser, eso como primer punto. Pero es muy crucial pensar que, por supuesto, hay una responsabilidad individual en nuestros prejuicios, eso es claro. Es un hecho individual, pero es un hecho social, porque lo importante es pensar, bueno, cuando estamos construyendo un prejuicio, un estereotipo, ¿cuáles son los modelos que estamos tomando como referentes? Sí. Y quizás un punto interesante es también saber qué es un prejuicio, un estereotipo. Sí, claro. Porque en ese sentido es ya claro que un prejuicio tiene que ver con un juicio, con una opinión, pero que se realiza de antemano. Sí. El problema que tiene es que está formado, sí, es una información que uno formula de una cosa, una persona, pero antes de conocerla, o al menos de conocerla en profundidad. Laura, y ese prejuicio, ¿cuánto hay en ese prejuicio de la mirada del otro y cuánto hay en ese prejuicio de una mirada personal? De cómo va a ser juzgado uno por eso, por los demás. Claro, si existiría el prejuicio si no existiese la mirada del otro en este tipo de cosas. Totalmente, o sea, vamos a pensar que el prejuicio, lo mismo que el estereotipo, o sea, que están relacionados. Uno tiene una opinión de antemano y casi siempre, ¿sí?, está basado en un estereotipo. Y un estereotipo del otro pone, sí, es una cuestión relacional, tiene que ver con una construcción subjetiva, pero en relación a las ideas que nos hacemos del otro y de un colectivo mayor. O sea, quizás lo que es importante también es tener en cuenta que el estereotipo y el prejuicio tiene que ver con la necesidad de representarnos las cosas. O sea, para movernos en el mundo necesitamos hacer una representación de la realidad. Pero con todas las letras hay que decir que en el prejuicio y el estereotipo esa realidad está sesgada y generalmente de forma negativa. Hay un antropólogo la antropología ha explicado cuáles son los mecanismos que se ponen en juego en un estereotipo. Y vale la pena decirlo una y otra vez cuáles son los mecanismos, por favor, porque ahí nos ponemos como más responsables frente a los otros. Sí. El estereotipo está basado en dos grandes mecanismos. Uno es la simplificación y otra es la generalización. La simplificación significa ni más ni menos que vamos a caracterizar al otro, en este caso una futura pareja o no, sí, tomando solamente algunos atributos de además del grupo al que lo identificamos. Sí. Esto quiere decir, escuché que se estuvo hablando, bueno, ¿qué pasa si es docente? ¿Qué pasa si pertenece a esta clase social? Sí. Entonces, es decir, una muy típica, porque es para las clases medias o altas que escucha cumbia, sí, por ejemplo. Claro. La simplificación significa ponernos en contacto con un individuo y con un grupo y exaltar solo algunos aspectos y no tomar en una totalidad. O sea, no es solamente docente, no y además como docente no solamente va a regularnos o controlarnos, y para entender la diversidad que hay ahí. Entonces, por un lado, un estereotipo implica una simplificación. Se exaltan solo unos atributos y el resto quedan absolutamente desaparecidos. Y el otro mecanismo es que opera el estereotipo generalizando, a través de una generalización. Entonces, a un individuo se le adjudica los atributos ya estereotipados del grupo. Por cierto, hay estereotipos ligados a las clases sociales todavía, las vinculaciones entre distintas clases sociales. Y que son de los más difíciles porque acompañan a todas las sociedades desde tiempos inmemoriales. Eso, como que una clase se siente siempre quizás amenazada por la otra y a salvo mientras la otra quede bien distinta a la que pertenece uno. El atravesamiento de clases sociales me da la sensación que, bueno, que es uno de los estereotipos, digamos, los prejuicios marcados al momento de la elección de la pareja. Hay novelas sobre eso, ¿no? Justo iba a decir que había enamorado novela. De la empleada. Sí, en donde, como por si supuesto, fuera lo que más te diferencia de otro cuando no. Sí, y en donde, por supuesto, además, en esas novelas con ese estereotipo, por supuesto, siempre hay uno que termina pasándose de clase, claro. Y generalmente es a la clase alta. Sí. Tal cual. Es interesante porque el tema que se está hablando en el programa y está en este caso vinculado a la elección de la pareja, pero habla de la historia de la humanidad. En ese sentido, cuando se está pensando en prejuicio y estereotipo para entenderlo, acompañó lamentablemente la historia de la humanidad y tiene íntimamente que ver con el temor frente a los otros. Oriente construyó ideas sobre Occidente y Occidente construyó ideas sobre Oriente. Sí. Ningún pueblo, hasta los que conocemos como los, bueno, más sabios, como los griegos, por ejemplo, entre los griegos se construía la idea de razas monstruosas en algunos lugares remotos como la India. Bueno, wow. Una serie de pinturas, de fotografías construían esa idea de hombres con cabeza de perro, hombres con una sola pierna, adjudicando esas figuraciones a una población que existía, verídica, real, que tenía muchas, por supuesto, características absolutamente superadoras y no coincidentes con estas visiones, que eran muy fuertes, que fueron muy fuertes en un momento de la historia de Grecia. Por cierto, que están ligadas estas cuestiones a las relaciones de poder, al ejercicio de la dominación, los temores de ser avasallados por el otro. Bueno, eso en un terreno, digamos, ligados a los colectivos poblacionales, a las poblaciones. Pero en el chiquitito mundo de nuestra pequeña vida cotidiana, la de todos los días, afloran. Uno se cree muy como que eso es uno, ¿no? En general pasa así con otras cosas, que eso que uno piensa, eso soy yo, y esto es lo que me construye, entonces, y en realidad estás atravesado por algo que no viene de vos, que ni siquiera quizás sea lo más genuino en vos, sino justamente de estos prejuicios. Sociales, sí, eso, modelos sociales que aseguran éxito. Que por supuesto hay que estar crítico frente a esos modelos. ¿Qué pasa si una persona no ha convivido nunca? ¿Qué habla de esa persona? Hay una experiencia objetiva, sí, no convivió. Pero, ¿qué somos como seres humanos o como personas? ¿Por qué seguimos construyendo o tomando un solo aspecto del otro a quien voy a empezar a conocer o voy a empezar a relacionarme? Tomando con mucha fuerza un solo aspecto, ¿no? Simplificar demasiado al otro, es dejarlo chiquito cuando el otro es mucho más que esa característica que uno está mirando por una mirilla al otro con eso. Sí, ahí se pone en juego, por eso es clarísimo, estos mecanismos del estereotipo de la simplificación. Sí. Vos tomás un solo aspecto, te quedás con un solo dato, en un caso, en un punto, por supuesto, que hay que sopesar de qué se trata. Las cuestiones ideológicas tienen un arraigo objetivo, bueno, a qué religión se pertenece, qué posicionamiento político. Es como que también hay que, digamos que hay toda una jerarquía, ¿no? De qué nos tomamos para tomar una decisión que es genuina también, elijo o no elijo, pero sí, es válida la elección, pero te puedes estar perdiendo a alguien por mirarlo chiquito y no al otro. Tomar ese aspecto que es el atributo que además se relaciona con mandatos sociales. Esa es una de las cuestiones. Es claro, por ejemplo, la diferencia de edad. La diferencia de edad queda muy arraigada a la construcción que generó la Iglesia Católica también y la modernidad de el patriarcado, de un jefe de familia. Sí. Bueno, la idea del amor es también está atravesada por eso, ¿no? No porque en algún o en otro momento de la historia no se haya transitado la relación del matrimonio a través del afecto, pero la exaltación del amor romántico unida a determinadas variables, el hombre mayor que la mujer, una diferencia de edad ni muy exaltada y que tampoco favorecería una determinada modalidad de cortejo, bueno, eso es excelente para ver el registro de la historia, una determinada forma de relacionamiento que fue cambiando en el tiempo, eso es claro, pero donde hay agencias muy claras detrás. A veces, bueno, tuvo que ver con determinadas religiones, tiene que ver con determinadas instalaciones que ha producido en algún momento la historia el propio Estado, en otros momentos son los medios de comunicación. Bueno, frente a eso vale la pena ser activos y críticos. Y mirarse lo que estamos mirando. Claro, de cómo asumimos o descartamos o al menos ponemos en duda esas pautas, modelos que asegurarían aparentemente una buena relación. Cuando una buena relación de pareja no se va a ajustar a la cualidad, calificación y mucho menos fragmentada como es tomada. Exacto. O es la edad, o es la música que escucha, o es el trabajo que tiene, las profesiones. Sí. Yo creo que estamos igual en un camino que es posible cierta democratización, pero que no va a pasar solamente por algo individual. Si se democratiza el uso de los espacios, el atravesamiento de distintos circuitos, por cierto, también algunos prejuicios, bueno, van a ir como neutralizándose. Uno claro es el de las universidades, las clases medias, las clases altas. Pueden acceder. Accediendo, y bueno, si hay una democratización, ¿en qué sectores se vinculan a determinado lugar? Donde, bueno, es propio como de un momento etario de encuentro de pareja, de encontrar el amor o la pareja, la verdad es que hay bases estructurales que si se van modificando van a contribuir a que los prejuicios en alguna medida se neutralicen, ¿no? Si se los está diciendo una antropóloga, una investigadora del CONICET, espero que del otro lado estén al menos mirando con lupa sus prejuicios más que al otro. Laura, es un placer haberte escuchado. Vamos a volver a llamarte para que nos expliques qué nos pasa con cosas que creemos que son nuestras y en realidad vienen de antaño como seres humanos. Bueno, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Siempre contribuye si hay algo del conocimiento que ayuda como a poner en suspenso nuestros preconceptos. Siempre es un placer estar contribuyendo. Muchas gracias Laura. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, hablamos con Laura Santillán, ella es antropóloga, investigadora del CONICET. Nos puso de manifiesto que eso que creemos que somos tan nosotros mirando al otro asá, en realidad es un sistema y una estructura que nos viene desde muchos años. Suenan Los Gatos, La Chica del Paraguas, hasta la 1:30 en Villa Cariño, aquí en Nacional Rock. Caminando calle abajo en un día de sol, a la chica del paraguas todos mirándola, ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Es muy linda y su cabello el más suave que vi, ya son muchos los que de ella enamorados están. Están todos esperándola pasar y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cielo. chica del paraguas, todos mirándola. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Esperándola pasar y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Villa Cariño 93.7 Nacional Rock. Nunca lo sabrán. Estrena el ciclo Mañana es Mejor. Maitena Boitis y Diego Mancusi te invitan a disfrutar los shows de Monstruo, Insoluble, Alejandro Medina, es mi y la Medinite Band. Este es Medina. Martes 15 de abril, 9 de la noche, en el auditorio de Nacional Rock, Maipú 555. La entrada es gratis. Asegúrate un lugar escuchando Nunca lo Sabrán. De lunes a viernes de 9 a 11 de la noche o anotate en facebook.com/nacionalrock. Entrada gratuita, capacidad limitada. Mañana es mejor. Dos generaciones unidas en el escenario de Nacional Rock. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Mirá y escuchá a los espíritus grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Los Espíritus. Mirá la grabación completa y descargá las canciones. Los Espíritus, capítulo 4. Encontrá todo el material en nacionalrock.com en Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Hay una mañana abriéndose. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock. En cualquier lugar. Burundanga viene con sorpresa. Johnny the Family, bueno, el nombre más feo para la película. Pero ahí está Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. ¿Quién es Pete? Dustin Hoffman y creo que una actriz veterana. Son cincuentones largos los dos. Malena Pichot. Son gemelas, que discúlpame. Dicho sea claro, de paso. El año pasado. Película. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. ¿Hay otra? Que ustedes me van a saber decir el nombre, que trabaja Dustin Hoffman. El graduado. No, boludo. Es el graduado. Nacional Rock 93.7. Domingos de 23 a 1. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Ven a Villa Cariño. Te van a atender. Amor o nada. Aquí estamos, cariños. Es momento de llegar al corazón de Villa Cariño, que es el consultorio sentimental. Sí. Tenemos un caso de un anónimo que nos mandó un mail. Esta vez es un varón. Nos encanta cuando los varones se animan a consultar. A Inés Tornavene, psicóloga, abogada, docente, escritora, conferencista. Los jueves la tienen en mute. con su columna sobre vínculos entre padres e hijos, y los domingos aquí ayudando a los corazones en problemas. Inés, buenas noches. Hola, Bimbo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Inés. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, estás mejorcita de la boya. Por suerte, sí. Estabas medio Graciela Borges. Estabas Graciela Borges. Sí, exacto, tal cual. Bueno, qué lindo una voz como la de Graciela Borges, ¿no? Ojalá. Ojalá, pero bueno, todo lo que ella tiene queremos. Ojalá yo tuviera la voz de Graciela Borges. Y hay que seguir fumando y por ahí se llega. Claro. Pero bueno, Inés, nos llegó un mail de un varón, nos encanta cuando son varones, y ahí te lo voy a leer, de este corazón confuso que ha vuelto a latir. Ese nombre así de largo le pusimos a este consultante. Bueno, su mail dice: este mensaje lo escribo porque estoy como en una encrucijada. Hace varios meses corté con mi exnovia después de muchos años. Estuve en un pozo depresivo largo después de haber terminado. Me sentí muy culpable, me arrepentí, fui al psicoanalista, me derivó a un psiquiatra. Esto me angustió un montón, no podía tolerar la ruptura. Después de varios meses empecé a necesitar una chica en mi vida. Apareció una chica en medio de un proyecto en común que nos unió, onda, gustos en común, hasta posturas de la vida. Me animé, la invité a salir. Me aceptó, pero no pasó nada en esa salida. Quedamos como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Nos gustamos. En la salida se enteró que ella había salido de una relación larga y que estaba un poco confundida por eso, que ella había terminado, pero que igual la tenía un poco confundida. Así que estaban más o menos los dos parecidos, aunque él ya había hace algunos meses terminado y lo de ella era más reciente. Hablaban durante la semana, mensajes, mails, WhatsApp, todas esas cosas. Y ella le puso los puntos de: conmigo vamos a tener solo algo físico, no va a ir mucho más que eso, yo estoy recién saliendo de algo. Él aceptó, dice: yo acepté obviamente de inmediato, hasta que nos besamos y ahí se cayó todo, quedé impactado, me gustó. Fuimos a su casa, me gustó más, me gustó tanto que no pudimos, me sentí un poco frustrado, salimos un par de veces más y no paro de pensar en ella. Quedamos en un, si alguno se engancha más de la cuenta le avisa al otro, pero empecé a sentirme raro porque yo ya quería algo más que fuera carnal, no quería solo sexo, y la verdad es que estoy bastante confundido. Ella puso un freno, no sabe si volver con su ex, al que quizás cada tanto ve. Yo me siento un poco utilizado, siento que me utilizó quizás para salir a flote de su separación. Esto es así como yo lo pienso, me siento cómodo con ella, me gusta y quiero estar con ella, no puedo dejar de pensar en ella, pero no sé si darle tiempo y bancarme, que quizás vuelva con el ex o lo vea cada tanto o se desvincule. Me desconcierta lo que ella quiere hacer conmigo, si está enganchada conmigo soy un capricho para salir de su relación anterior. No puedo controlar lo que siento, se me fue de las manos, me pongo muy ansioso, me gusta mucho y no puedo sacármela de la cabeza. Esto dice este corazón que ha vuelto a latir. Caramba, ¿no? Sí, de todo le pasa. Cosa. Y yo te resumí el mail porque era larguísimo. Había más. Había más. Había más. Sí. Lo primero que se me ocurre es el tema del sufrimiento, ¿no? Sí. Cuando algo empieza así, de repente, y ya desde el primer paso, marca el tono, ¿no?, de sufrimiento. Él habla de encrucijada, habla de depresión por un duelo a una pareja previa que se terminó, y dice en un momento dado que quería una chica en su vida, ¿no? Me gustaría, no sé si ustedes lo vieron en el mail original, saber la edad que tiene este corazón que les escribió. Anda cerca de los 30, sí. Entonces ya podríamos hablar de una mujer, ¿no? De una chica, salvo que se estuviera refiriendo realmente a una chica muy joven. No, pero a los 30 mujer, ya podemos estar pensando. Ella tiene unos años menos, de un hombre y de una mujer, sí, ¿no? Sí, son un hombre y una mujer. Y no de algo chico en su vida. La verdad que ella parece que le dejó bien en claro que ella lo único que estaba buscando era, una vinculación desde lo sexual, desde lo genital y nada más, que no quería involucrarse en una relación profunda. Y hay que ver cómo trabajó esto como disparador, pensándolo en general, cómo trabaja como disparador alguien que te dice: mira, yo lo único que quiero es esto bien chico. Ella, sí, a la vez en el mail, realidad, que por ahí no sé si lo corté yo, dice que no paran de escribirse aún cuando se dijeron esto, todas las semanas se mensajean, como que hay una relación, a ver, esa es una relación a distancia entre dos personas que no se conocen. Yo siempre le comento a mis pacientes, a mis amigos y a todos en general, que la comunicación a través del mensaje de texto, del chat, solamente es útil como construcción de dos personas que realmente ya se conocen mucho. En una relación que se inicia, lo que sirve es el cara a cara o mínimamente la voz en el teléfono, que te permite agregarle un poco más de información al texto plano que tiene un mensaje, donde vos rellenás un 60% de lo que esas palabras te transmiten con todo lo que está allá dentro de tu cabeza. La verdad que la comunicación por chat es bárbara en el sentido de la inmediatez y de las posibilidades que te permiten la gratuidad del mensaje de texto en un WhatsApp o en un chat, pero no en la construcción de dos personas que se conocen y que quieren armar algo. Ahí la verdad que es más el desencuentro que genera que el encuentro. Pero cómo engancha esa porquería, cómo engancha esa porquería y las dos rayitas. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque estás frente a un espejo con el mensaje de texto. Vos le estás permanentemente agregando lo que el tono de voz, la entonación, la intencionalidad que vos tenés adentro. Exacto. No sabés qué quiso decir el otro, porque el otro te manda una frase y vos le incorporás. Y un día, si estás bien, la frase te suena bárbara, y un día, si no estás tan bien, la frase no te suena tan bien. Entonces, exacto. Porque también es eso, uno lee... ¿Cómo estás? ¿Con qué voz lee uno el mensaje que le escribe el otro? Con la voz que vos le atribuís. Exacto. Con el humor. No con la voz del otro. Claro. Entonces, él buscaba una chica en su vida, ¿no? Era más o menos así la frase del mail, o que notó que hacía falta una chica en su vida. Y ella le está ofreciendo una relación chica, que es en cierta forma lo que él buscaba. Qué fuerte lo que decís. Claro. Vamos a ir directamente a lo que decía, a ver a dónde está la frase que utilizó él. Dijo, sí. Empecé a necesitar un abrazo, un beso femenino, y apareció una chica en medio de un proyecto, y ahí dice, con mucha onda, muchas cosas en común, y después, a ver si algo... Pero un poquito antes de eso, cuando había dicho que lo habían derivado a un psiquiatra, seguramente porque presentaría alguna característica de una depresión. No podemos decir por el mail si se trataba realmente de una depresión mayor o de un simple cuadro de duelo, que muchas veces se confunde con una depresión, cuando en realidad es un proceso de duelo que hay que atravesar, y un proceso de duelo bien atravesado no necesita específicamente farmacología. No lo digo en este caso, que seguramente lo han diagnosticado y lo ha visto un médico, pero en general los duelos son fuertes cuando se termina una pareja, cuando fallece una persona, cuando se viene abajo un proyecto, pero no necesariamente cursan como una depresión. Hay que ver, no nos podemos aventurar por el mail solamente en qué derivó esto y por qué se llega a esta instancia. Pero después que cuenta esto, hay una frase así como, me di cuenta que necesitaba una chica en mi vida, o algo por el estilo. Sí. Y ella lo que le ofrece es esto, o sea, le ofrece una relación muy puntual, una relación donde si no tiene muy resueltas las cosas, si incluso él creo que deja entrever en algún momento la posibilidad de que ella cada tanto vea a su ex, esto parecería que ella lo puso sobre la mesa y lo expuso con mucha claridad desde el inicio. Sí, entonces a veces en lo que el otro te dice no hay tanta interpretación, es lo dijo. Yo lo que entiendo de este mail es que ella lo dejó claro desde el primer momento esto. Sí. Inés, yo había visto ahí algo, no sé si... Por ahí estoy diciendo algo incorrecto, pero había visto cierta repetición, puede ser, en... Ahí hay un perro ladrando. Había cierta repetición en un poco con la relación anterior, de dependencia de su relación anterior, y cuando encuentra otra persona que le ofrece una relación de la forma que sea, nomás ahí cuando las cosas no se adecúan un poco a lo que quiere, entonces vuelve a generar otra vez como cierta dependencia y a depender de que el otro le dé un poco de afecto o no. Lo que pasa es que, A ver, las relaciones se establecen en función de lo que cada parte puede entregar. Cuando pretendemos más de lo que el otro nos puede entregar, empiezan los conflictos. Sí. En una relación, lo que pasa es que, a ver, la expectativa que tenía él desde el vamos era una expectativa de algo estable, de formalizar una pareja. Claro. En función de que venía de una relación, que era una relación de pareja, entonces había ya, parecería que había ya un ideal armado con anterioridad, con anterioridad a la llegada de esta chica a su vida. Sí. Entonces, si uno tiene, cualquier persona tiene como objetivo en la vida formar una pareja estable y tiene un ideal de pareja estable, cuando llega una persona que no te ofrece eso, el camino debería ser, bueno, yo sé que con esta persona hasta acá voy a llegar. Sí. No vas un paso más allá en el enamoramiento. Sí, es cierto. Es porque cuando hay que si salir no corriendo. Seguís enamorado en realidad de un ideal y no de una persona. Sí. Vos fíjate que si la expectativa de este muchacho que escribe es formar una pareja estable, por más que se haya sentido como se sintió, que es absolutamente lógico lo que le pasa en el contacto físico con esta chica, bueno, sonaron los fuegos artificiales, sí, las campanas, ¿quieres y algo sintió, más? Ya está. Y se sintió bárbaro, pero del otro lado no había una correspondencia en cuanto a la profundidad del vínculo. Exacto. Ella entonces, lo dijo todo. A ver, el tema es un poquito trabajar qué pasa con ese ideal previo, mantener el ideal, porque el tema no es el ideal de la formación de una pareja estable, sino que tal vez lo está proyectando con una persona que desde el vamos le dijo, mira, yo con vos quiero llegar hasta acá, aunque sea por ahora, más no. Y ante una situación tan clara como la que le plantea la otra parte, la verdad que lo único que queda es aceptar la regla del juego, retirarse del juego. Sí, puede llegar a pasarla mal. Exacto. Bueno. ¿Por qué? Porque él puede hacer muchas cosas para tratar de enamorarla y quizá que lo logra. Pero en ese camino, si sí, ella le va reafirmando, mira, esto es esto y nada más, la verdad que la cuota de sufrimiento puede ser muy elevada. Sí. Cuando bueno, en realidad hay que tratar de sentarse y de focalizar de qué se está enamorado. Si de la expectativa de una relación, de un ideal, o de la persona de carne y hueso que tenés delante. Más claro echa el agua mineral, corazón que ha vuelto a latir. Queda en vos decidir si te metés ahí o salís airoso llevando ese corazón que está volviendo a latir hacia otro lugar donde sea bienvenido y quieran todo lo mismo. Inés. Sí, tal vez la pregunta es, ¿por qué sí o sí tiene que ser con esta chica? Cuando generalmente una persona tiene tantas ganas de formalizar una relación de pareja, tiene que ir con mucha cautela de no imponerse que eso suceda con la primera persona que vuelve a aparecer después de una ruptura. Exacto. Tiene que ser con una persona que tenga la misma expectativa, sí, en esta idea de formar una pareja. Pero si no, es muy difícil trabajarlo. Ojalá. Si no, hay que acoplarse a esto que le ofrece. Sí. Le puede ofrecer esto y por ahora es esto. Bueno, ojalá nos haya escuchado bien y haga caso. Nos escuchamos y nos hablamos con un próximo caso el domingo que viene. Inés, muchas gracias. Gracias, bueno, Inés. Les mando un beso para todos. Beso enorme. Beso. Bueno, ese fue el consultorio sentimental. Esperamos que ese corazón haya escuchado atentamente y no se meta en la boca del lobo. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. We'll be right back. Y sí, y claro que sí, llegan las parafilias aquí en Villa Cariño. Pensabas que no venían, decías, ahí termina el programa y no vienen ahí, pero un poquito con humor, un poquito que sí, un poquito que no, un poquito ácido. Llegan aquí a Radio Nacional las parafilias en Villa Cariño. Parafilias para todos. Oh yeah, ya saben que las parafilias son eso que prueba que uno no es tan raro, que hay gente que se calienta con cualquier cosa. Sí, seguimos sí. todavía con la letra. Estamos muy... Ah. Sí, ya ahí vienen, van viniendo. Y ya ahí sí, vienen. Claro. No sé dónde nos quedamos, pero esta me encanta. Sí. Anglofilia. Esa admiración, hoy hablábamos de las tilingas que se van con el escote por el Q a los bolches irlandeses para ver si se la llevan en una valija no al entiendo. Primer mundo. Anglofilia, admiración o simpatía por los ingleses o por lo inglés. Es raro porque y es como gente que una estuvo muy reprimida nomás. En los 80s y ahora puede salir de vuelta. Sí, ojo que no entra acá yankee, solamente inglés. Anisonogamia. Bueno, un poco hablábamos de esta atracción por una pareja sexual mucho más joven o mucho más. Claro, mejor. Tampoco llegará a Delfa. Sí, pa- no. No, tampoco Adelfa. Qué caso espectacular, Adelfa. Y tampoco, ya lo otro es pedofilia, pero Adelfa no. Espectacular lo de Adelfa. Parece que él sigue ocupando la casa a la fuerza. Sí. Esta es linda también. A mí me gusta. Yo casi que soy anofelorasta. La anofelorastia no tiene nada que ver con el ano. Mira, es la excitación se produce al profanar objetos considerados sagrados. Pienso en ponerme un cáliz en la teta. Y me voy. Claro. Pienso en besuquearme arriba del claro. altar. Colarte una cruz, digamos. Colarme una cruz sí. y me vuelvo loca. Hermoso. Bueno, me encanta esto, es paganísimo. Esto que viene es hermosísimo. No sé si nos vamos a despedir con esto o con otro, pero este es muy lindo. Dos más. Me parece porque nos gusta. Esta es linda, ¿eh? Anofilemia o anofilemia, ¿sí? Que es la atentis, atracción por el sexo oral. Sobre el ano... Y todo lo que es perineo. Esto es hermoso, eso no tiene nada de raro, está ahí esto para ser usado. No, todo lo que es lambeteo de asterisco o también esa rayita que ya habíamos hablado en algún momento del Q a la Co, sí, esa cosa, ese surco, caminito, ese camino, camino al cielo. Sí, esa avenida de doble mano que te lleva de un genital al otro. Es que yo creo que la canción de Rodrigo, Un largo camino al cielo, hablaba del perineo. Hablaba del perineo. Porque si no, no se explica. Sí. Hermoso. Esta también te la tengo. La antolagnia, no es que te gusten los antonios, antolagnia, es el placer obtenido al oler flores. Dejate de joder. Pasas por una florería y te eyacula. Te vas, no puedes ir al cementerio. No puedes ir al cementerio, no, realmente. Este vuelve mucho, esto van bueno. a ver que en todo el abecedario los enfermitos estos sí, esto le aparecen. Seguimos le seguimos, con... increíble. Bueno, esto se llama apotemnofilia, ¿sí? Que es la excitación sexual... producida por la idea de ser amputado. Claro. Habíamos hablado en otro momento de todo lo que es, te corto un brazo, me gusta el brazo o me gusta todo lo que quedó, pero esto tiene que ver con vos mismo. Ya de imaginarte que te pueden cortar un bracito, ¿sí? Una piernita, un huevito que se fue. El huevito que se fue. El huevito que es se un fue. Tema ya hermoso. Te agarra, pero te vas en seco de pensarte con un bracito menos. Es lindo. Esta también, esta puede ser muy practicada. Aracnofilia, atracción por las arañas, pero esto es, no quiero caer en el chiste fácil, la arañita, la araña peluda, todo esto. La empanada con flecos, pero la atracción por las arañas, o sea, te calienta pensar en vos montándote o metiéndote una araña, o vos haciéndolo con un ser humano y al lado arañas, ¿cómo es? Un ser humano, aclarando. Si alguien tiene aracnofilia, que nos llame y nos explique, la verdad. Vamos a seguir con la letra A porque hay mucho, mucho más para contar. Y como verás, no hay nada raro bajo el sol. Nada. Villa Cariño. Querido diario, tipo, Ana Moré me pidió que hable así. Yo me di cuenta, tipo, que si me llevo a enamorar de un pobre que no tiene celular... O que escucha cumbia y toma botella cortada, le digo, ¿sabes qué? Dame un poquito, porque esto que me pasa no soy yo. Es un prejuicio que viene re de antes y la inclusión social está re bien. Y me digo que te amo y que me re gustas. Allí, morochito, chau prejuicio, besito. Querido diario, hoy aprendí que los prejuicios a veces no sirven para nada. y que a veces es mejor mal, sin importar por qué. Chao, diario. ¡Ay! Ese fue el Villacariño de hoy. ¿Cuántos nos escribieron, Mati? Rapidísimo, muchísimo. Gael García Bernal, Gael Policano Rossi, sí, nuestra astromostra. Juno222 dice, te vas en seco por un clavel. También, chicos, WhatsApp funcionó. Funcionó también incluso del otro lado del océano. Nos escribieron desde España, ¿sí? Ahora le vamos a comentar. Alejandro Patricio Martínez Verón. Un nombre bien Alejandro... triunfar. Patricio Martínez Perón, que dice, que sepan que los escucho desde España. Aguante Villa Cariño, aguante vos desde La Coruña. No, nos caemos y nos levantamos, nos morimos encima de la emoción. En una pieza quedamos cuando nos enteramos sí, de eso. Sí, nos encanta, corra la voz, por ahí no nos entiende nada, sí. Pero creemos que el amor... No vamos a hacer el chiste de hablar como gallego. No, vamos a hacer el chiste de hablar como gallegos. Total. Pero también nos escribió Manu Feynman ahí en WhatsApp. Lo vamos a dejar porque nos hace una preguntita, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Nos dice, hola chicos de Villa Cariño, me gustaría que me ayuden en esto. Hace un tiempo conocí a alguien y nos empezamos a ver y al tiempo me cortó, pero me quedé re enganchado. Típico, pero el tema es que no quiero liberar el neurótico y además no quiero matar los mensajes por WhatsApp. ¿Qué hago? Bueno, esto va a ser respondido la semana que viene por Inés al lado de algún otro consultorio que aparezca. Vamos a guardar tu caso. Podés escribirnos a Radio Villa Cariño. Radio Villa Cariño. @gmail.com, explayarte. Podemos usarlo anónimo y vamos a ayudarte. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Nos quedaron cosas colgadas porque también los prejuicios empiezan por lo que vos crees de vos mismo y del amor. Así que eso, entre otras cosas, vamos a hablar el domingo que viene. Gracias, Matías Veleda. Gracias, señorita Bimbo, por estar de otro lado. El domingo que viene ya se reincorpora. Bien. Viene allá de que está del juntándola con Pala. Del primer mundo nos vuelve la señorita Cintia Castoriano. Gracias, Malena Villafani, @Brigitte Bardo. Gracias, Alto Perseo, Leo Fernández, por producirnos. Gracias a nuestros operadores, señor Domínguez. No, está diciendo. No engancha, pero es increíble. No te engancha un nombre. ¿Se acuerda el nuestro de pedo? Toda la semana le digo Domínguez. Quedemos en... No, Díaz. El Domínguez. Señor Díaz es el que está últimamente. Cerremos en Domínguez. No, escúchame esto que iba a decir. También nos saludamos a los diablos que están ahí escuchando. Sí. Y a todos, Alto porque pedo, no nos podemos viernes. Nombrar a todos los que estuvieron escribiendo en Twitter y también ahí en Facebook. A todos ellos muchísimas gracias. Y nos vemos el domingo que viene, ya saben, amor o nada y todo con amor. Chao. We'll be right back.